todos de la misma historia. No pierdan la memoria, ahora es la hora. Todos somos hijos de la misma historia. Todos somos hijos. Amenazan a Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Se lo hicieron a Guatemala, se lo hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Otra victoria, todos somos hijos. Quitaron el desfile de los grandes asesinos. Ahora es un desfile de los desaparecidos. Se trata de memoria, no al olvido. Nunca se olvide quiénes son los enemigos. Bienvenidas y bienvenidos a Memoria, Relatos y Retratos, un esfuerzo del colectivo Hijos Guatemala. El día de hoy vamos a presentarles la continuación de nuestra programación del mes de junio, que va en función de la ofensiva de este año 2016, Digna Rebeldía, Subversión de la Memoria. Y pues queremos compartirles un poco más el sentido de por qué se llama así la ofensiva, también compartirles algunas de las acciones que tendremos este mes de junio y pues compartir otra una entrevista muy importante sobre la militancia y la organización. Bueno, y bienvenidos nuevamente, como decía la compañera, este es su programa. La idea entonces es platicar y compartir un poco más acerca de por qué creemos firmemente que la rebeldía, que la militancia son dignas, ¿verdad? Que son cuestiones que deberían de hacernos orgullosos históricamente, ¿verdad? No una cuestión de vergüenza, que es lo que buscaron las políticas de Estado y de terror, ¿verdad? Imponer silencio y olvido alrededor de personas que fueron excelentes seres humanos, que buscaron crear condiciones de vida digna, que se organizaron, ¿verdad? En los momentos más duros de represión en el país, porque verdaderamente creían en la posibilidad de transformar este país, de cambiar las estructuras que se traducen en injusticias todos los días. Queremos aprovechar también para darle la bienvenida a alguien, a un miembro especial del colectivo Hijos Guatemala, que ha estado, que siempre ha estado de cerca de la radio, pero pues no les chivea un poquito para hablar, pero hoy es el día, le llegó el momento para que hable y hagas sonar su voz alrededor del mundo. Le damos la bienvenida al compañero, saluda compañero. Muy buenos días, gracias compañera. Muy buenos días, gracias compañera por la presentación. Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Muy buenos días a todas las compañeras y compañeros. Y pues sí, transmitir la ofensiva de este año de la rebeldía y la subversión de la memoria. Y pues también hablar sobre los momentos de lucha que se vivieron en los años pasados, transmitir esa entrevista que nos trajo la compañera, y también pues le doy la bienvenida al compañero que está aquí presente junto a mí. Buenos días a todos los que nos escuchan, bienvenido al compa. Empezamos con la música, los dejamos con un primer tema que es de Aquí la Mar, un poco de rap, se llama Rebelión, ojalá les llegue. Fingir que soy perfecto, yo no, fotocopia como el resto, yo no, yo soy el que no quiso atragantarse de ilusión, la vida que me toca, rebelión. Fingir que soy perfecto, yo no, fotocopia como el resto, yo no, yo soy el que no quiso atragantarse de ilusión, la vida que me toca, rebelión. El anormal confeso, poco bla bla, mucho seso, efecto fecundado entre concreto, mi repro de amuleto, objeto de respeto neto, soy hijo pródigo del gueto, encajo en este juego como pieza Lego, y soy euforia, pero también sosiego, camino sin vendaje entre los ciegos, y me desplazo firme en este mundo de borregos, yo no me peino como el resto, me fugo en mis audífonos, juego baloncesto, el opuesto a los muñecos de revista, enemigo en la lista del político fascista, antipresidente, te dejo las casillas, gobierna sobre tontos, nunca mi guerrilla, no, vengo de otro molde, vivo al borde, vivo esa vida que termina joven en la morgue, fingir que soy perfecto, yo no, fotocopia como el resto, yo no, yo soy el que no quiso atragantarse de ilusión, la vida que me toca, rebelión, fingir que soy perfecto, yo no, fotocopia como el resto, yo no, yo clase de ilusión, la vida que me toca, rebelión. Para tantos, a diario que comer es la pregunta, el dedo en el gatillo, la mano con la punta, luego la vida trunca, pero sobrevivir con las manos vacías nunca. No hubo lugar en las escuelas, lo que aprendimos fue siendo discípulos en las aceras, allí donde el fracaso es el asfalto junto a velas, sirenas anunciando nuestras penas. No quise ser igual, no quise ser normal, no quise ser de los payasos del corral. Yo soy el criminal por cómo visto, yo soy el criminal tan solo porque existo, por no ajustarme a tantas reglas obsoletas, por mis camisetas con dibujos de escopetas. Tengo ese relleno para sus cabezas huecas, es mi metralleta con silueta de libreta. Fingí que soy perfecto, yo no, fotocopia como el resto, yo no, yo no soy el que no quiso atragantarse de ilusión, la vida que me toca, rebelión. Fingí que soy perfecto, yo no, fotocopia como el resto, yo no, yo no soy el que no quiso atragantarse de ilusión, la vida que me toca, rebelión. Continuamos en nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos, hoy hablando de la ofensiva 2016, Digna Rebeldía, su versión de la memoria. Queremos compartirles un poco sobre el tema de la ofensiva, que conozcan cuál fue o en torno a qué giraron las discusiones que nos llevaron a colocar el nombre a esta ofensiva de esta manera. Una de las cosas que hemos mencionado y mencionamos en el programa anterior era de cómo es posible rebelarse ante lo injusto, ¿verdad? Ante esas condiciones de injusticia, ya como lo mencionaba la compañera, toda esa organización, esa que hicieron en el pasado, pues se hizo de manera legítima, porque pues uno no puede estar inerte ante las dificultades que hay en el mundo, las injusticias, las situaciones que se viven, y eso pues de alguna manera, de forma natural, digamos, podría ser lo que nos lleve a organizarnos y a luchar por que estas condiciones de injusticia cambien. Sí, y como decía ya la compañera, ¿verdad? El sentido, digamos, de la ofensiva de este año es honrar la militancia, es darle continuidad a esa búsqueda de construir una vida digna, es aceptar la militancia como una necesidad para cambiar un sistema que es injusto en tantos niveles y en tantos sentidos. Y pues para esto nos acercamos a un compañero que estuvo organizado durante los años del conflicto armado interno, y pues él nos compartió un poquito de sus motivos y de qué era lo que ellos hacían. Entonces les dejamos por acá con una entrevista, una parte de la entrevista que le hicimos. Bueno, para mí es importante recordar esa época porque considero que fue una parte importante en mi vida, así como la de muchos compañeros y compañeras, que algunos ya no están y otros sí están todavía. Yo te quiero decir que cuando yo llego a la universidad, eso más o menos en los años 76, porque no entré a la universidad directamente después de graduarme, anduve vagando un poco, entonces, y conociendo un poco algunos países de Centroamérica, México. Entonces ya cuando entro allá a la universidad, yo creo que ya llevaba una claridad política, diría yo, heredada por la familia. Mi familia, especialmente por Castañeda Paz, fue una familia, y ha sido una familia con mucha participación política en los diferentes momentos de la historia de Guatemala. Entonces traíamos el ejemplo de mi abuela, mis abuelos, los tíos, y también ya comenzaban a incorporarse al movimiento revolucionario mi hermano y mi hermana. Y de igual manera teníamos ya el antecedente de que mi padre fue del gobierno de Jacobo Arbenz. Mi padre, como Jacobo, fue militar y era el piloto aviador, y era el piloto de Jacobo. Y a mi padre, después de que derrotan a Jacobo, lo lo desaparecen y después a los días aparecen muertos, carretera al puerto de San José, porque estaban haciendo un movimiento para restituir a Arbenz en el gobierno. Pero los infiltraron y ahí murió muchísima gente, de entre esos mi padre. Entonces yo diría que cuando yo llego a la U, ya traía todo eso encaminado. Cuando entro a la universidad, en los años 70 y pico, 75 creo, creo que por ahí, era una situación bien difícil en Guatemala. Estaba mucho el movimiento social campesino subiendo bastante, en la ciudad también, pero había muchísima represión, mucha, mucha represión. Y cuando llegamos a la universidad, yo diría, no sé si el destino, nos encontramos un grupo de compañeras y compañeros que decidimos estudiar psicología. Y ya en la escuela de psicología, yo pienso que ya había un germen también en la escuela revolucionario, bastante claro, y que yo creo que en ese momento se identificaban como fundamentalmente tres líneas. Una importante que era la del Partido Guatemalteco del Trabajo, con la juventud comunista. Había también gente de las Fuerzas Armadas Rebeldes, de las FARC, y comenzaba un germen del Ejército Guerrillero de los Pobres. En ese momento nos incorporamos a la escuela, ahí comenzamos a definirnos, ¿verdad?, todos como revolucionarios y revolucionarias, pero como que cada uno fue escogiendo, digamos, a organización poder incorporarse, participar, y al inicio, yo diría muchos años, colaborando al principio. Bueno, y escuchábamos entonces al compañero que nos compartía, pues evidentemente una cuestión de que la construcción de vida digna no es una cuestión nueva, ¿verdad? No es una cuestión que surge por combustión espontánea, sino es el resultado, digamos, de años de injusticia, de injusticias históricas, estructurales. Nos habla, por ejemplo, cómo su padre estuvo dentro del movimiento de militares, ¿verdad?, que estuvo a favor de Arbenz y de Arévalo y de la Revolución Democrática en Guatemala, y cómo a partir de la participación en esta revolución, digamos, pues les cuesta la vida a un grupo de militares, ¿verdad?, que estaban cansados también del orden que era establecido, de la represión, de las muertes, de todas las injusticias que se vivían en el momento. Así es, importante, ¿verdad?, cómo las condiciones de vida que se van dando, las situaciones políticas, económicas, son las que de alguna forma han llevado a las personas a organizarse, y pues eso también implica para nosotras y nosotros en el colectivo Hijos Guatemala esa necesidad de organizarnos, de luchar y posicionar el tema de memoria histórica, de las la memoria digna, la digna rebeldía y la memoria de las personas detenidas, desaparecidas, asesinadas por el ejército, y que pues buscaban también, ¿verdad?, en función de esas condiciones de vida, cambiar la situación, y eso es ahora lo que nosotras y nosotros también buscamos, esa organización para poder transformar la realidad. Sin embargo, creo que nosotros lo hacemos bajo otras condiciones, ¿verdad?, que nos permiten estos tiempos. También utilizamos otras formas, ¿verdad?, como acciones de calle, que son las principales que hacemos y que son esas a las que también les queremos invitar, porque en este mes tenemos como varias cosas planificadas, ya algunas han sucedido, pero que iban también en esa misma línea. El 21 de mayo tuvimos el Clown Crew sobre el diario militar. El pasado 16 de junio estuvimos acompañando al colectivo Clavel Rojo en la presentación de un pequeño documental, Huellas que no se borran, sobre la desaparición de los compañeros y compañeras de la Central Nacional de Trabajadores. Y pues también que fue eso el 21 de junio, ¿verdad? Y entonces el 21 de junio nosotras y nosotros también tenemos una actividad. Sí, el 21 de junio es el Día contra la Desaparición Forzada, ¿verdad? La idea entonces es reivindicar, salir a las calles a gritar, ¿verdad?, la memoria digna, la memoria rebelde de quienes el día de hoy no están, de quienes querían transformar este país y sus estructuras. Y entonces vamos a tener una actividad en el Parque Central a las 10 de la mañana. Están todos cordialmente invitados a la actividad. La idea es que la memoria rebelde se haga presente, ¿verdad?, a través de conmemorar y de reivindicar la militancia de esos hombres y mujeres que buscaban transformar el país, que buscaban una vida digna, amparados en la necesidad que es el luchar porque los humanos vivan con dignidad en todos lados, ¿verdad?, que puedan vivir de manera justa, que puedan decidir cómo quieren vivir y sobre todo pues que no se les violente por su forma de pensar o por su forma de pensar que cómo quieren vivir o de decidir cómo quieren desarrollarse. Sí, y sobre todo queremos hacerlo con una forma que reivindique la alegría, que reivindique la felicidad, porque pues hemos estado en algunas actividades, por ejemplo en el juicio de lo de Creompaz, cuando se ligaron a proceso a los militares, esa mañana nosotros estuvimos presentes en Torre de Tribunales y pues quisimos reivindicar como toda la lucha que han hecho las comunidades de allá de las Verapaces. Y lastimosamente ¿cómo podríamos decir? Los seguidores fanáticos de los radicales así, ortodoxos, de los militares, sí tenían, nos agredieron verbalmente, ¿verdad? Con insultos, con señas groseras, obscenas y groseras, que nos ofendíamos un poco. Pero pues nosotros estábamos ahí para reivindicar la memoria, la alegría, con la batucada feminista, gritando, cantando, bailando, ¿verdad? Para recibir a las personas que acompañan el proceso de Creompaz. Y pues eso es lo que también queremos hacer en nuestras acciones de este mes de junio, ¿verdad? El 21, la actividad en el Parque Central es a las 10 de la mañana. Convoca a Calde H y otras organizaciones, miembros de la Coordinadora Genocidio, contra el genocidio. Y entonces, pues la idea es llegar y reivindicar la memoria de las y los desaparecidos, soltar globos, va a haber una intervención ahí interesante, cuentacuentos, todo lo que queremos hacer es en función de reivindicar esa rebelión, esa digna rebelión a la que todas y todos tenemos de derecho, pero que la tenemos que hacer de una forma distinta, ¿verdad? Con alegría, con formas nuevas, con construcción colectiva y no con imposiciones como lo han hecho el poder militar, ¿verdad? Sí, y como compartía la compañera entonces, la idea un poco el día de hoy es también pues reivindicar esa memoria, ¿verdad? Y traerla, hacerla viva, ¿verdad? Es una cuestión de una memoria que no es estática, que es lucha, como decía la compañera. El día de hoy, por ejemplo, tenemos la lucha de muchísimas comunidades que están en resistencia y en defensa del territorio, que están siendo violentadas en su forma de vivir, y que todo es a partir, digamos, de la consolidación de un régimen económico. Entonces creemos firmemente que no solamente es un derecho de luchar el que los avala, ¿verdad?, sino además es una necesidad. Sabemos que los megaproyectos, por ejemplo, acaban con el agua a todos lugares que van y pues obviamente no podemos vivir sin agua. Entonces la idea es reivindicar, ¿verdad?, estas luchas que el día de hoy caminan de maneras diferentes, pero que siguen apuntando a lo mismo, a la rebeldía digna que permita la construcción de vidas justas, ¿verdad?, de que la gente pueda vivir como quiere y sobre todo que la gente pueda vivir en paz, sin que se le niegue acceso a su memoria, de dónde viene, para dónde va. Y pues entonces la idea entonces sería pues continuar compartiéndoles, ¿verdad?, como la entrevista, el fragmento de entrevista que sigue, que este compañero amablemente nos quiso compartir, ¿verdad?, sus motivaciones para participar de esa digna rebeldía en su momento. ¿Qué hacían en ese principio? Mira, nosotros, yo creo que éramos un grupo como de unos 15 o 20 que como que ahí nos juntamos, como que había que juntarse, y este grupo era un grupo bastante heterogéneo, digamos, en todos los aspectos, digamos, bueno, habíamos hombres, mujeres, de diferente situación económica, pero era un grupo que desde un principio nos identificamos y comenzamos a juntarnos a platicar de la realidad del país. Y las pláticas eran ya bastante profundas, yo diría, compañeros y compañeras con un conocimiento muy propio de la realidad, de los problemas estructurales que se vivían en Guatemala, de la necesidad de hacer un cambio en Guatemala, y se traía, digamos, ya la idea de que los cambios tenían que hacerse a través del movimiento revolucionario y la lucha armada. Y se tenían los ejemplos claros de Cuba, que la revolución cubana había triunfado y era así como una luz para todos, todas nosotras. Cuestionábamos también un poco otras organizaciones que buscaban otros caminos para llegar a la revolución, pero este grupo lo visualizábamos como que el camino correcto era, digamos, la lucha armada, y ahí fue que nos comenzamos a platicar entre todos y todas, y fue así como muchos ya de entrada, diría, se comenzaron a incorporar al movimiento revolucionario y concretamente en el EGP. En el caso mío, yo pasé varios años todavía en una relación muy interesante porque era como un colaborador, yo diría importante, porque me sabía el teje, maneje, andaba con todos los compañeros, pero sí quería en algún momento culminar mis estudios. Yo tenía una meta de que podía ser muy útil, porque yo visualizaba junto con otros compañeros, no todos ni todas, que visualizábamos el triunfo de la revolución y la necesidad después de tener gente formada. Y éramos un grupo como de esos 20, como 8 o 9, que estábamos más o menos en esa línea, y entonces éramos como bastante colaboradores ya con la organización. Los demás compañeros y compañeras ya se incorporaron, pero también teníamos otra cosa de que manteníamos una relación con compañeros que se habían organizado en otras organizaciones, valga la redundancia, y eso era a veces hasta un poco mal visto, ¿verdad? Porque fue algo lamentable porque el enemigo era otro, y a veces entre nosotros en la universidad nos podíamos pelear por si era de una organización y de otra. Y entonces yo diría que esos primeros años fueron de colaboración, digamos, colaboración en el apoyar a compañeros para estar en algún lugar, moverlos a algún otro sitio, llevar documentos, alquilar casas por ellos, ese tipo de cosas. Pero el grupo era un grupo que, aparte de que ya estábamos la mayoría colaborando y los otros ya integrando, era un grupo que en algún momento, cuando yo me pongo a pensar, yo creo que pecamos de algunas irresponsabilidades, porque nos juntábamos, nos echábamos los tragos, íbamos a vacilar, y cosas que no tenían que ser así, ¿verdad? Pero nosotros era un grupo así muy, como muy, no muy rígido en el sentido de las estructuras y de cómo debería ser, y así estuvimos un buen tiempo. Y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse. Sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas y hay resistencia. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando ganas incansables de intentarlo otra vez. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando. Creemos en nuestras ideas buscando conciencia, y cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Los que miran y resisten. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse. Sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas y hay resistencia. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando ganas incansables de intentarlo otra vez. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando. Bueno, y estamos de vuelta después de escuchar fragmentos de la entrevista que nos dio el compañero Felipe, y pues platicando un poquito, ¿verdad?, de cómo es bien válido, por ejemplo, y legítimo el plantear que a pesar de que había diferencias, todos cooperaban y colaboraban en la organización de maneras diferentes, y cómo, por ejemplo, ha sido parte de las políticas de terror y de Estado el crear esa noción de que el enemigo está entre nosotros, y cómo destruimos unos a otros los esfuerzos que hacen unos, o menospreciamos lo que hacen otros porque es diferente a lo que hacemos. Y pues también es un análogo de la lucha actual, ¿verdad? Cómo algunas personas, por ejemplo, están en resistencia en sus comunidades, o otras personas que, por ejemplo, son artistas y se dedican a hacer música consecuente y consciente que sirve también como denuncia, como grito de digna rabia, ¿verdad? Y cómo entonces la diversidad constituye una fortaleza, y a pesar de que ha sido usada por el Estado y por el sistema para dividirnos, ¿verdad? Y para hacernos creer que lo diverso es, que lo diferente es malo, por ejemplo. Sí, es importante eso, rescatarlo, ¿verdad? Porque en esa medida que podemos ir construyendo colectividad desde nuestras formas diversas y nuestros aportes diversos, creo que vamos como aglutinando otras cosas, ¿verdad? A diferencia, como lo menciona, de únicamente todos ser adoctrinados, por ejemplo, ¿verdad? Cuestiones que hace el ejército, adoctrinar a las personas que llegan ahí, y todas, uno las escucha, es el mismo discurso, no hay posibilidad de debate, no hay capacidad de análisis, ¿verdad? Sin embargo, en esa diversidad que nosotras y nosotros reconocemos, o que que hubo en el pasado y que ahora está viendo, también eso es lo que constituye la posibilidad de hacer y ser más, ¿verdad? Por eso, dentro de nuestra ofensiva, nosotros hemos planteado diversas cosas. El arte, decíamos ya, como parte de la memoria, como de esa posibilidad de rescatar la memoria histórica a través del arte, hemos definido, por ejemplo, que el día 27 de junio, que también se celebra la intervención yanqui en Guatemala, se conmemora, perdón, porque no se celebra, lamentamos la intervención yanqui. Ese día tenemos planificado y les hacemos la cordial invitación a todas y todos para que asistan a la Biblioteca Nacional, donde se llevará a cabo un conversatorio sobre la nueva estrategia del imperio, el plan Alianza para la Prosperidad. Entonces eso es una cuestión de análisis, de debate académico, incluso si lo quieren ver así. Eso es el día 27, está invitado Fernando, invitado y confirmado ya, Fernando Solís, del Observador, de este equipo importante que hace investigación científica, aunque en algunos espacios se trata de desacreditar, pero toda la información y los datos que ellos publican pues tienen alto grado de certeza. Entonces ese día vamos a tener el foro Las nuevas formas de dominación imperialista, el plan Alianza para la Prosperidad, es el 27 de junio en la Biblioteca Nacional a las 6 de la tarde. Eso, entonces vemos ahí que hay una parte como de debate, de que nos sentemos, pensemos y hablemos, ¿verdad? Debatamos y construyamos. Y para también en esa diversidad, el 30 de junio tenemos la Marcha de la Memoria, que saldrá este año a las 4 de la tarde del Parque Morazán, para luego caminar sobre la Sexta Avenida, rodear el parque, y a las 6 estar ahí, y también como esa diversidad o esa forma de rescatar la memoria, el grupo Andamio Teatro Raro nos presentará su obra La Cometa. Ellos ya la tuvieron en presentación en el teatro, pero pues ahora amablemente han colaborado o están colaborando con nosotras y nosotros para que sea presentada públicamente en el Parque Central a las 18:30 horas, más o menos, 6:30 de la tarde en el Parque Central, para luego dar paso a una serie de bandas ese día en nuestro, ¿qué es? Festival Arte y Memoria. Bueno, y la idea entonces, como decía la compañera, es también abrir el espacio para estos artistas conscientes y consecuentes que en Guatemala han utilizado su arte como herramienta de resistencia, ¿verdad? De digna rebeldía y rabia. Y entonces en el festival ese día en el parque nos acompañan, nos van a acompañar en el festival Jesús Carrera, Warriors. También tenemos la participación de Rice and Beans, Rebecca Lane y Killer Tomatoes. Esto es para que haya un poco de diversidad para todo tipo de gustos y ojalá se caigan por ahí. Sí. Y no nos llueva. Sí, la idea un poquito es pues celebrar la vida, ¿verdad? La lucha por la vida, la digna rebeldía que nos permite construir, que nos permite cuestionar. Importantes las otras actividades también, ¿verdad? Como decía la compañera, por ejemplo, el foro del 27, la gran necesidad que tenemos de apropiarnos de la memoria, digamos, de entrar en esa disputa de la memoria como territorio, pero también el evidenciar, digamos, el continuo, ¿verdad? Como lo decía el mismo compañero en la entrevista, ¿verdad? O sea, era una cuestión histórica, estuvo involucrado su papá, por ejemplo, desde la cuestión de Arbenz, y como lo decía él, y pues los movía a pesar de la represión, el convencimiento de que este país necesitaba ser cambiado y transformado por sus estructuras injustas. Y son estructuras de las que no estamos exentos el día de hoy, ¿verdad? Hay un gran movimiento, por ejemplo, en la actualidad por la corrupción, y está bien, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que haya corrupción, pero es difícil, digamos, vincularlo a las causas históricas y estructurales que han permitido esos procesos, o por ejemplo, quienes ocupan esos cargos en los que se ejerce corrupción y qué han significado para la historia y la represión en este país, cómo han contribuido a desaparecer y a implementar políticas del terror. Y entonces la idea de la ofensiva de la memoria es, pues, traer a la memoria de nuevo a esta gente, a estos hombres, a estas mujeres que lucharon, por los que no están hoy y por los que siguen, ¿verdad? Decía el mismo compañero en la entrevista, pues lo que nos llevaba a pesar de la violencia era un convencimiento, y pues es el convencimiento que hay al día de hoy también, y es el convencimiento a seguir llamándolos a buscar una nueva forma de caminar, porque en definitiva esta forma no nos sirve, ¿verdad? No es digna, no es justa. Y entonces la invitación está ahí para que se acerquen el 21, el 27, el 30, para que propongan, para que nos cuenten qué les parece el programa, qué les parecen los espacios, y sobre todo para que se lleguen a echar un baile acompañados cabal de música digna y rebelde. Como decía el compañero, diversidad de artistas, ¿verdad? Espacio para todas las expresiones artísticas. Para que empecemos a crecer y de manera consecuente empecemos a vivir en diversidad y a fortalecernos a partir de la diversidad y no a dividirnos. Claro que sí, los esperamos entonces, estén igual pendientes de lo que publiquemos en el perfil de Hijos Guatemala, también pendiente de los programas acá en Radio Urbana Radicalmente Democrática, a quien como siempre agradecemos el espacio. Y pues entonces vamos a continuar escuchando la entrevista, aún falta una parte, vamos a escuchar entonces esto que nos falta de la entrevista que nos concedió el compañero Felipe. Un proyecto de cambio en un país necesita que la gente se cuide y nos autocuidemos y cumplir con ciertas normas. A mí las normas a veces me parecían, esa era otra cosa, que las normas me parecían muy, muy verticales, muy rígidas, muy fuertes, y yo no me hacía en eso. Por ejemplo, la decisión era que para estar tenías que ser combatiente, ponete, ya sea en la capital o en la montaña, y yo siempre me visualicé como alguien que para la parte, digamos, militar, no iba a servir, ¿no? Uh-huh. No iba a servir, y yo lo tenía como muy claro, y eso se cuestionó mucho porque había que estar mucho en la parte militar, y yo creo que se descuidaba en algún momento la parte de formación política y todo, y digamos, otros compañeros y se ajustaron a estas reglas, a esto interno de la organización o de las organizaciones, pero que también muchos las descuidaron y sí tuvimos mucha gente que cayó por eso. Pues. O sea que yo diría que era necesario, nosotros algunos estando así lo rompimos un poco, pero creo que sí fue imprudente, porque después nos dimos cuenta de que mucha gente cayó por muchas cosas o porque fueron... Se fue el movimiento infiltrado también, ¿verdad? Y bueno, y digamos, entonces era una situación difícil, ¿va? Sí. O sea, esto de tener que ser tan rígidos y sí, de que si quieres sí, echarte sí, un traguito sí, no se puede. Y... Sí. Y otra cosa importante es que varios, yo creo que no todo el grupo, porque éramos muchos, tengo más de 20 tal vez ese grupo que entramos y nos fuimos conociendo, después nos fuimos separando un poco. Pero también era un grupo que nos gustaba estudiar. Entonces era un grupo que, porque en la escuela entonces un poco era la idea de que eras parte de la asociación, te pasabas como huevoneando, solo participabas en las asambleas, y no nos fuimos de la asociación, pero sí nos gustaba estudiar. Entonces creo que eso también a nosotros nos sirvió como... No, hombre, si estos se dedican a estudiar bastante, de repente no están metidos en babosadas, como se decía en ese momento. Interesante, ¿va? Porque entonces haces algo que sí está acorde sí, a la sociedad, sí. que te salva, digamos. Sí, porque otros de una vez, bueno, ya no vinieron, vienen de vez en cuando, entonces ese era como muy fácil de identificar, ¿va? Entonces otros que estábamos ahí y queríamos estudiar, entonces yo creo que eso también nos sirvió, ¿va? Ajá. Uh-huh. Y bueno, entonces ustedes estaban como un poco a lo periférico y es un poco como pensando después de la victoria, el incorporarse, el ser sí, profesionales. Y digamos en el caso, bueno, en los dos casos, ¿Por qué crees que seguían en la lucha todos, a pesar de la represión, a pesar de que caían algunos? ¿Por qué seguían organizados? Bueno, yo creo que yo personalmente, pero podría hablar por todos y todas, porque teníamos un convencimiento de que este país había que cambiarlo, un convencimiento de que este país tenía problemas estructurales, históricos de fondo, que la única vía para hacer una Guatemala mejor era transformarla, ¿va? Cambiarla. Y eso nos mantuvo siempre con la esperanza de ver una Guatemala mejor, a pesar de la represión, a pesar de compañeros y compañeras que cayeron, a pesar de todas las situaciones que se tuvieron que vivir, la gente que se comenzó a ir al exilio, otra gente que se tuvo que esconder, las casas que fueron cayendo, pero yo digo que era una convicción que afortunadamente la mantenemos hasta ahorita, una convicción política de un cambio verdadero para tu país. En primer lugar, me siento orgulloso, pero sobre todo me siento con una gran responsabilidad, porque ya el pertenecer a una organización de vanguardia de nuestro pueblo no es solo un motivo de orgullo, no es algo de prestigio, sino, ante todo, una gran responsabilidad con nuestro pueblo. Ya no es como antes, que uno camina sin una orientación, y su responsabilidad con el pueblo era con lo que uno conocía, con las limitaciones. Ahora, como miembro del EGP, yo soy consciente de la responsabilidad ante todo el pueblo de Guatemala, y no solo de Guatemala, porque esta revolución que hacemos en nuestras organizaciones de vanguardia es también para el resto del mundo, es para el resto de Centroamérica, es para Latinoamérica y es para el mundo entero. Esa es nuestra visión. Entonces me siento con una gran responsabilidad, me siento feliz, porque es el instrumento que mejor me permite luchar por el pueblo, y por eso estoy en el EGP. Por eso estoy aquí, porque es el instrumento que permite hacer la revolución, que el pueblo triunfe en la revolución, tome el poder y haga la revolución. Por eso es que me siento contento, feliz y a la vez con una grave responsabilidad. Fernando Hoyos. Continuamos entonces en nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos. El tema de hoy, Digna Rebeldía, subversión de la memoria. Hemos estado escuchando entonces la entrevista con el compañero Felipe. También les hemos querido compartir pues lo que ya como hijos tenemos planificado para este junio de 2016 en nuestra ofensiva tradicional, donde estaremos pues recordando a nuestros héroes y mártires y generando también el diálogo y el debate para construir, para cambiar esta sociedad. Y como mencionarlo, como lo de la entrevista que hemos estado pasando, que se vincula lo que nos dice el compañero a nuestras luchas y bastantes injusticias que existen, que existían y siguen existiendo. Lo hablábamos un poco fuera del aire, el ejemplo de muchas resistencias y muchas luchas que llevamos ahora, ¿verdad? Entonces, como el llamado a organizarnos, a seguir organizando la radio y defendiendo la alegría, y la invitación a que estén pendientes de las redes para que les informemos de las actividades y se vayan sumando. Pues era bastante interesante e inspirador para los jóvenes de hoy sobre la lucha que hubo en el pasado para transmitirla a lo que hoy estamos retomando. Y pues también en base a la ofensiva de nuestra digna rebeldía y subversión de la memoria, y también pasamos a lo que es un par de canciones. Vamos a una canción, siempre recordando que que tratamos también con la música es que tenga relación con el tema y también que tenga un mensaje, ¿verdad? Para que, como nos decía el compañero, que nos invite a organizarnos, a denunciar y a ser rebeldes. Los dejamos con un poco de Sex Pistols para ahí también, para variedad, para toda la gente que nos está escuchando. God's Sí, mira, yo creo que en el momento actual que se vive en Guatemala, de unos años para acá, yo creo que honrar la militancia es como una obligación, diría yo. Tampoco lo podemos hacer a la fuerza. Tendríamos que respetar compañeros y compañeras que no quisieran, pero yo creo que en la ruta de que se está viviendo de la recuperación de la memoria histórica, o como dicen ustedes en Hijos, la lucha por la memoria es un territorio que se está ganando poco a poco, algo así creo que dice una pinta. Y entonces yo pensaría que valdría la pena juntarse compañeras y compañeros que estuvimos en la militancia, colaborando, participando, viviendo esa experiencia y tratar de comenzar a reconstruir todo, pero valorando esa militancia, que no nos dé pena cuando, por ejemplo, la Fundación contra el Terrorismo, la Fundaterror, como le decimos, diga, estos fueron guerrilleros, estos fueron... Pues sí, decir que sí, fuimos, colaboramos, queríamos un país mejor, un cambio y todo, con la frente en alto, ¿eh? Pero sí creo que tiene que ser un ejercicio colectivo, Pili, donde se puedan juntar los más que podamos para platicar de esto, ¿eh? Porque yo conozco gente que creo que sí lo haría, hay otra gente, algunos que murieron ya también después acá, que se desengancharon y no querían saber nada. Hay que reconocer, hubo frustraciones de mucha gente, pero creo que sería como un ejercicio de juntarse, de pensar, de comenzar a platicar sobre honrar la militancia, yo diría, contra los que han tratado de decirnos históricamente que los que participan de esto, ya sea en Guatemala o en otro país, pues son gente que no vale la pena. Yo digo que son gente que valiosísima, que son de los mejores hijos y hijas de Guatemala. Continuamos entonces en nuestro programa Memoria, Relatos y Retratos, recordándoles que somos el colectivo Hijos Guatemala, Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y pues dentro de la diversidad de cosas que hacemos, ahora continuamos incursionando en la radio. Mandamos un saludo a la difunta Radio Guerrilla, que la extrañamos. Y también queremos aprovechar para mandar más saludos. ¿A la compañera? Sí, queríamos mandar un saludo a la compañera Sandy. Mucha fuerza. A ti, hoy no pudo estar con nosotros, así que le deseamos mucha fuerza a Sandy. Y que se recupere pronto. Sí, por acá la extrañamos. Bueno, y como decía la compañera, entonces también el programa entonces ha sido el día de hoy dedicado a hablar de la digna rebeldía, de la subversión de la memoria. Creemos firmemente que es necesario seguir dando la batalla en cuanto a que, como decía el compañero en la entrevista, ¿verdad? Fueron los mejores hijos e hijas de Guatemala a quienes mataron, a quienes desaparecieron. Es gente que nos llena de orgullo. Gente que nos llena de esperanza, que nos da una luz para seguir caminando, para retomar ese proyecto político de ellos que lo único que planteaba era vivir en condiciones dignas de vida. Y pues creemos firmemente que no es nostalgia, que es la memoria de la posibilidad la que nos trae el día de hoy a hablar de esto, a plantearlo, a reivindicar la lucha de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padres, de nuestras madres, que fueron arrancados, ¿verdad?, de esta sociedad precisamente porque querían crear condiciones de vida digna. Y cabal, no es nostalgia, ¿verdad?, porque si fuera nostalgia, como mencionan algunas personas que nos quedamos en el pasado, quisiéramos repetir lo mismo, o sea, copia y calco de lo que se hizo, de las luchas que hubieron, de las acciones que se tuvieron, pero no es eso, ¿verdad? Es ahora la posibilidad de hacer y de construir desde maneras diferentes, desde el arte, la música, la poesía, la radio, la calle, las empapeladas, el teatro, todas esas cosas que nos permiten reivindicar esa lucha, transformar esas condiciones estructurales de injusticia, denunciarlas y poder participar y sentir que somos parte de esta lucha, pero no es por el hecho de querer participar o de que nos señalen de que estamos ahí, sino más bien la posibilidad de aportar, y es como también una obligación histórica que todas y todos deberíamos de tener para poder participar y organizar en esas transformaciones. Entonces, también les adelantamos que en los próximos programas de este mes de junio vamos a tener también la palabra de los compañeros y compañeras de Hijos Guatemala, personas que han estado desde sus inicios, personas que nos hemos ido incorporando con el transcurso de los años, pero lo que queremos compartir es por qué estamos organizados, qué nos ha motivado a aglutinarnos, a juntarnos con en el colectivo Hijos, qué es lo que aportamos, cómo vemos también la situación y también cómo celebramos esa rebeldía que tenemos. Bueno, recordamos las fechas: el 21 de junio, Parque Central, Día Nacional contra la Desaparición; el 27 de junio, en la Biblioteca Nacional a partir de las 18 horas, y el 30 de junio la actividad, la marcha, que es a las 16 horas, y el teatro, que será a partir de las 18:30 horas. Y los invitamos además a que después de la obra de teatro se queden a compartir con nosotros un grito de justicia, ¿verdad? Música rebelde y digna. Nos van a acompañar Jesús Carrera, The Killer Tomatoes, Rebecca Lane, Rice and Beans, Warriors, y me parece que ellos son los artistas invitados. Entonces, para que se acerquen a recordar, a reivindicar la digna rebeldía de quienes en su momento estuvieron organizados, y sobre todo a celebrar la digna rebeldía propia, ¿verdad? La necesidad de organizarse y de luchar por transformar este país y este sistema que definitivamente violentan dignidades todo el tiempo y que requieren de que nos convoquemos, que salgamos a las calles y que actuemos si queremos cambiar las cosas. Entonces ya están las fechas ahí dichas, esperamos que se lleguen y que perdamos como el miedo a organizarnos y empezar desde de pocos a continuar las luchas de nuestros seres queridos y muchas personas que lucharon. Bueno, agradecemos entonces que nos hayan sintonizado, agradecemos la comunicación que han tenido con nosotros a través de las redes sociales y también agradecemos el espacio a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les invitamos a sintonizarnos el próximo sábado, como siempre, de 10 a 11 de la mañana, y también estar pendiente de la publicación que hagamos para la retransmisión de este programa y también la ubicación de dónde está el archivo para que puedan sintonizarlo en cualquier momento y descargarlo. Somos Hijos Guatemala y agradecemos entonces que nos hayan acompañado en nuestro programa de hoy, Digna Rebeldía, su versión de la memoria. Los vamos a dejar con una última canción, Caos Urbano. La canción se llama Inadaptados y en el programa hoy estuvo en la memoria de Prudencio Jesús Carrera Camey, Chepito Ishil, Rebeca Vargas, Fernando Hoyos, Jacobo Arbenz.